Miércoles 7 de agosto. Mujer, qué grande es tu fe. Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, Jesús se retiró a la región de Tiro y Sidón. Entonces una mujer cananea, saliendo de uno de aquellos lugares, se puso a gritarle: «Ten compasión de mí, Señor, Hijo de David. Mi hija tiene un demonio muy malo». Él no le respondió nada. Entonces los discípulos se le acercaron a decirle: «Atiéndela, que viene detrás gritando». Él les contestó: «Solo he sido enviado a las ovejas descarriadas de Israel». Ella se acercó y se postró ante él diciendo: «Señor, ayúdame». Él le contestó: «No está bien tomar el pan de los hijos y echárselo a los perritos». Pero ella repuso: «Tienes razón, Señor, pero también los perritos se comen las migajas que caen de la mesa de los amos». Jesús le respondió: «Mujer, qué grande es tu fe, que se cumpla lo que deseas». En aquel momento quedó curada su hija. Comentario al Evangelio por Sor María Ángeles. Tanto el Evangelio de Marcos como el de Mateo nos presentan a Jesús en la región de Tiro y Sidón realizando distintos milagros. En el relato de hoy nos dice que se retiró en aquella región. No dice «pasó», sino «se retiró», es decir, permaneció, se quedó. Es importante hacer notar esto porque esa región era considerada pagana, por lo tanto impura, prohibida. Continúa diciendo que una mujer cananea saliendo de aquellos lugares, una mujer sin nombre, por lo tanto sin identidad, una mujer prohibida por la ley, pagana, una mujer sin nombre que podemos ser tú o yo, que sale de uno de aquellos lugares. ¿Qué lugares? Los lugares oscuros de nuestro ser, esos lugares que no nos dejan crecer como personas, que nos arrastran a dejarnos vencer por lo que nos destruye como seres humanos. Jesús se sumerge en el pecado de la humanidad. Entra en el dolor de una madre y descubre la grandeza de su corazón y su gran fe. Más allá del simbolismo que utiliza Mateo para indicar a sus oyentes judíos el mesianismo de Jesús, hay una explosión de búsqueda explícita en el corazón de esta mujer. Esta mujer emerge de la oscuridad y descubre la luz que es Cristo, porque todo ser humano está proyectado hacia la eternidad. No podemos escapar de esa fuerza. Y si lo hacemos, nos adherimos a ideas, cosas, personas, a un materialismo que nos adentra en el torbellino de la rutina del todo vale. Jesús tocó el dolor de la cananea y restauró su futuro, su hija. Pero la fe de la mujer tocó el corazón de Jesús. Le conmovió profundamente. «Mujer, qué grande es tu fe». Y le abrió al horizonte del Padre. Y no solo a las ovejas descarriadas de Israel. Como nos dice el Salmo de hoy, «Escuchad, pueblos, la palabra del Señor, anunciadla en las islas remotas». Cuando el otro, con mayúsculas, es parte esencial de nuestra vida, los otros se convierten en la experiencia profunda de la voluntad del Padre. Comentario al Evangelio de hoy por Dominicos.